Carpintero! En un lugar no muy lejano existe un hombre muy singular. Quizás esté a tu lado y sin mucho que hablar. Trabaja que trabaja sin descanso, talla la madera con fervor. No hay tiempo para que el hombre, el Hijo de Dios. Carpintero, carpintero, albañiles, ebanistas, labradores y obreros. Todo el pueblo conocía que aquel hombre era más que un carpintero. Carpintero.